La banda se llama Mierda, y básicamente se llama Mierda porque los integrantes trabajábamos todos en un mismo lugar y estábamos bastante hinchados. Los integrantes de Mierda somos Santiago Hernández en la batería, Ramiro en la voz, Ana Dulce en el bajo y también la voz a veces, el hombre cara de papa que no tiene nacionalidad y Maxi Armendáriz en la otra guitarra. Ramiro, yo que soy la voz, integro un proyecto que se llama Anetol del Monte, muy bueno, se los recomiendo. Ana Dulce está en una banda que se llama Azul Infinito, gran banda también. Maxi Armendáriz en Very Good Project, que es la otra guitarra. El hombre cara de papa todavía no nació, así que no tiene banda, nada. Y Santiago Hernández también, muy bueno. Sí. Creo que somos todos de Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires. Hace un año que empezó como un proyecto que era solamente para grabarlo. Y hace un año que estamos tocando, pero ya tenemos un disco que se llama Mierda, justamente. Nos inspiramos en la realidad, nos inspiramos en que también elegimos este estilo para poder decir un montón de cosas y... así que uno no está conforme casi siempre. Nosotros estamos influenciados básicamente por lo que es el punk 77 y lo que fue la movida pop punk y pero tampoco somos un punk así de que tomamos vino en tetra, porque ya somos gente más grande. Ahora ya tenemos otras cosas que nos gustan. Y cada tanto alguno se toma un tetra, tengo que confesar que... y más que cada tanto. Creo que lo que más nos destaca es la sinceridad del proyecto. Está divertido. Creo que nos divertimos, la pasamos bien, no tiene demasiado prejuicio. Al contrario, es bastante limitado, pero suena bien. Un sueño que me gustaría cumplir sería tocar con Sumo. No sé el resto, pero está difícil. Nuestro primer disco se grabó en 36 horas en el estudio del Parral, bajo la producción de Ariel, un genio, el tío Ariel. Básicamente son 8 temas que rondan eso, el estilo... medio entre punk, yo diría que es como un post-punk los que hacemos, es un punk de adolescentes de ya casi 40 años, creo que ahí lo resumí, 40 años tienen y tocan esta música, son un amor. No te quiero ver más porque es un tema agogó, ramonerito, divertido, que nos representa. No te quiero ver más. No te quiero ver más. No te quiero ver más. Muchos errores cometí. Muchas cosas hice mal. Pero el tiempo ya pasó. Vos venís y me pedís perdón. No te quiero ver más. No te quiero ver más. No te quiero ver más. nuestras presentaciones en vivo es muy divertido. El show está muy bien, tiene mucha fuerza. Jugamos mucho con la estética. Esa, 77, 2014. Mía, porque es el más representativo de la banda, según Maxi Armendáriz, el guitarrista, ideólogo, cabeza de... Creo que es el tema que más nos representa, porque justamente tiene que ver con esto de que el tema de que trabajamos en un mismo lugar y con una cuestión de así de necesidad mental, hicimos el tema Mierda, que dice: hago el trabajito y querés mi culo, me pagás poquito y te doy el culo, me siento una mierda y te rompo el culo. No tiene demasiada ciencia. Contactos para encontrar nuestra música, nuestros videos, son musicademierda.com.ar, bandcamp.mierda.com, y en el Facebook también nos encuentran como Mierda, Música de Mierda.